99.7 FM Che Barracas. Gerardo, ¿cómo estás? Habla Agustina. ¿Qué tal? Todo bien. Estábamos hablando recién sobre la marcha de los estudiantes chilenos el pasado jueves, que queríamos hablar un poquito con vos sobre ese tema. ¿Cuáles eran tus impresiones? Sí, ¿qué tal? Bueno, te tengo un saludo grande ahí a todos los compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo ahí al Che Barracas. La verdad que un laburo impresionante y muy importante. También a los oyentes y a las oyentes ahí de Barracas. Sí, la verdad que no llegué a escuchar obviamente lo que estaban hablando de introducción, pero en síntesis hubo el jueves pasado una marcha multitudinaria en las principales ciudades de Chile. Fue la primera del año del movimiento estudiantil y sobre todo fue la primera desde que asumió Michelle Bachelet su segundo mandato como presidenta de Chile. Recordamos que ella había sido presidenta del año 2006 al año 2010. Ganó nuevamente ahora, asumió hace un par de meses y tuvo su primera manifestación estudiantil que de alguna forma retoma las principales consignas de los estudiantes secundarios y universitarios del año 2011. No sé si se acuerdan que hubieron tres fuertes movilizaciones durante todo el 2011, parte del 2012, con la consigna principal que tiene que ver con la gratuidad en la educación, con ellos le dicen que por el fin del lucro en la educación. Esas marchas tuvieron mucha repercusión en Chile en su momento, de hecho trastocaron todo el panorama político en el país y de alguna manera se llevó a cuestionar todo el modelo chileno, ¿no? Y tuvieron mucho apoyo de otros sectores de la sociedad. Bueno, el año pasado fue un año más bien electoral, se planchó un poco eso y ahora vuelven los estudiantes con todas las calles y las estudiantes. En Santiago se calcula que unas 100.000 personas participaron de la marcha y decíamos, si bien el objetivo sigue siendo eso, el fin del lucro en la educación, porque bueno, en Chile la educación es universitaria, es paga, es privatizada, los estudiantes tienen que pagar muchísima plata, tienen que pedir créditos, por lo cual terminan recontra endeudados, así que siguen peleando por ese objetivo. Aunque la consigna esta vez en la marcha fue, sin nosotros no hay reforma. ¿Por qué es esto? Básicamente porque Bachelet, una de sus tres principales promesas de gobierno en su campaña fue que va a hacer una reforma educativa y que va, ella dice, a otorgar que sea gratuita la educación. Es un proyecto que antes del 21 de mayo va a enviar al Congreso chileno, o sea que estamos en la previa de lo que va a ser varios meses de discusión en torno a este tema en Chile. Así, y la situación de los estudiantes fue meter presión para poder participar. O sea, lo que están pidiendo es participación en esta propuesta de reforma educativa. Hasta ahora, en este poquito tiempo de gobierno de Bachelet, hubieron más cortocircuitos, digamos, que acuerdo con los líderes estudiantiles. Hubieron algunas reuniones entre el ministro de Educación y los líderes del estudiantado, tanto secundario como universitario. No hubo, por ahora, muchas expectativas. Hubo bastante desconfianza y no salieron muy satisfechos los estudiantes porque, por un lado, todavía no se sabe cómo va a ser la reforma educativa que propone el gobierno de Bachelet y, por el otro lado, todavía no los invitaron a ser partes de esta reforma educativa. Hola, Gerardo, ¿me escuchaste? Hola, Ramón. Hola, Gerardo. Sí. ¿Me escuchaste? Hola, Ramón, acá desde el piso de la radio. Ay, los escucho medio mal. ¿Me escuchás ahora? Ahí vamos. Bien, ¿cómo estás, Gerardo? Ramón te habla acá desde Che Barracas. ¿Cómo anda, maestro? Bien, ¿usted? La consulta, a ver, es si los estudiantes no están siendo parte de este proceso de modificación educativa. ¿Quiénes sí? ¿Los funcionarios del Ministerio de Bachelet solamente? ¿Hay grupos de la educación privada metidos? ¿Qué se sabe? ¿Gerardo? Sí, los estoy perdiendo un poquito. Si pueden por ahí subirme el retorno, hablar un poquito más fuerte, sí. Así los entiendo más. Lo que te preguntó Ramón recién era si, dado que, como vos mencionás, los estudiantes no forman parte de la comisión de reforma, ¿quiénes sí están integrados en esta comisión de reforma? ¿Únicamente funcionarios del gobierno o también parte del sector privado? No, por ahora no se sabe, o sea, el gobierno no dio casi pistas, digamos, de cuál va a ser el proyecto. De hecho, todavía no lo presentó en el Congreso, y decía lo va a presentar, dijo Bachelet, antes del 21 de mayo, o sea, en las próximas semanas van a estar presentando el proyecto y ahí van a, digamos, de alguna forma establecer cuáles van a ser los mecanismos de debate de este proyecto de reforma educativa. Hasta ahora eso, el gobierno no dio ni una pista y tampoco dio pistas de cuál va a ser el mecanismo de discusión de esta reforma educativa, que sí planteó que va a ser a largo plazo, digamos, ¿no? El tema es que, bueno, ahí está la puja entre el sector empresarial, digamos, porque además de que es privada la educación, es un gran negociado, digamos, hay muchos intereses en juego, de los sectores de los bancos, sobre todo, que son los que más ganan en todo este juego, y de muchos empresarios que viven de la educación privada. Es un tremendo negocio en Chile la educación. Entonces Bachelet de alguna forma tiene que navegar entre la presión de esos sectores y la presión de los estudiantes, que le están diciendo vamos con la reforma a pleno y también queremos participar. Pero les decía, hasta ahora no hay muchas pistas de cuál va a ser esta reforma. Sí está el antecedente, por ahí no muy positivo, en el año 2006, cuando Bachelet era presidenta, también hubieron fuertes movilizaciones, sobre todo los secundarios, que le llamaban los pingüinos, que después terminaron en una reforma educativa muy, muy tibia en el Congreso chileno, impulsada por Bachelet, que no conformó a nadie, digamos. Con ese antecedente, pero también con el contexto actual, hay que ver cuál va a ser el proyecto que impulsa Bachelet y hasta dónde se decide ir. Bien, ya pasando entonces a hablar sobre Costa Rica y sobre las elecciones presidenciales de principios de mayo, queremos preguntarte, sabemos acá que asumió Solís, el candidato del Partido Acción Ciudadana, y queríamos preguntarte cuáles eran tus impresiones sobre este cambio en la presidencia en Costa Rica. Sí, bien, como bien decías, Luis Guillermo Solís asumió la presidenta también en estos días, el jueves pasado precisamente, en Costa Rica. Lo que marca, sí marca un cambio de época en este país centroamericano, porque es un partido que es la primera vez que llega al gobierno. Costa Rica viene de más de 50 años de bipartidismo, digamos, de dos partidos clásicos que se alternan el poder. Si bien Solís era de uno de esos, era del PLN, uno de los partidos tradicionales, él se va de ese partido en el 2005 y en el 2008 se suma a este Partido de Acción Ciudadana, el PAC, que vendría a ser un partido de centro, digamos, con mucha furia centro-izquierda, pero más que nada es un tipo de centro. Lo que tiene Solís es que es un tipo que no viene, digamos, mucho del palo de la política. Él es un profesor universitario, es un académico, con buena, digamos, reputación en ese ámbito, le dicen el profe, y que no ha tenido manchas y ni ha sido, digamos, señalado en actos de corrupción ni nada de eso, digamos, tiene una carrera bastante zafa bastante en ese sentido. Y otro dato interesante es que era un tipo totalmente desconocido en Costa Rica hace un año. De hecho, faltando 4 meses para las elecciones, estaba cuarto en las encuestas, tuvo una trepada ahí bastante vertiginosa y llegó a la segunda vuelta y ganó la presidencia. Asumió, decíamos, el jueves pasado con muchas promesas de cambios, contra la corrupción y todo eso, aunque, como bien les decía, es un tipo más bien de centro, digamos, que no va seguramente a hacer ningún cambio de fondo ni a realizar transformaciones estructurales, pero sí es un dato interesante que se haya roto con este monopolio del bipartidismo y también, sobre todo, con los últimos años, que fueron gobiernos totalmente neoliberales. El gobierno saliente de Laura Chinchilla tuvo un signo totalmente neoliberal y antipopular, lo que generó que, a pesar del gran crecimiento económico que tuvo Costa Rica, siga siendo una de los países más desiguales de Latinoamérica. Okay, digamos entonces que si bien no podemos apostar por un cambio radical, sí se trata de un cambio positivo para lo que sería la historia electoral de Costa Rica. Claro, sí, digamos, es positivo en el sentido de que obviamente la ultraderecha y un gobierno más de centro que por ahí llegue a tirar a Lunguini, digamos, que tenga políticas sociales más activas, de alguna forma es positivo. Obviamente no es esperanzador de pensar en una transformación en ese país y que Costa Rica se integre al bloque de países o de gobiernos progresistas o populares. Pero sí implica un cambio, digamos, y implica un cambio en el marco de un continente centroamericano que por ahí nosotros no le damos mucha bola, no nos llega mucha información tampoco, pero que están pasando cosas interesantes, digamos. Además de esto en Costa Rica, pensemos que América era hasta hace unos años el principal bastión de Estados Unidos, y hoy tenés, aún con todos los matices, un sandinismo en Nicaragua, el FMLN en Salvador, el Partido Libre en Honduras, que viene del Frente de Resistencia Popular, que es la segunda fuerza en el país y estuvo ahí de ganar las elecciones. Lo cual, digamos, mirando un poco el panorama, muestra que hay cosas interesantes que está pasando también en Centroamérica. Claro, y justamente hablando de Centroamérica, también hubo elecciones y asumió el nuevo presidente Juan Carlos Varela en Panamá, que no iría tanto por lo que venimos charlando de un panorama interesante en Centroamérica. Sí, la verdad que Panamá sigue siendo como la... la oveja negra. Sí, o la excepción a toda esta situación. Bueno, no la única, porque Guatemala también sigue teniendo un gobierno de derecha, pero Panamá es como el bastión principal de los Estados Unidos en la región, y con las nuevas elecciones pinta que vaya a cambiar mucho la mano. En Panamá está el presidente Ricardo Martinelli, que es, digamos, uno de los emblemas de los aliados de Estados Unidos en el continente. De hecho, hace poco, en el marco de todo el conflicto en Venezuela, Panamá fue el que, el gobierno de Panamá, el que le cede el lugar en la OEA a María Corina Machado, la diputada opositora venezolana, y el que impulsó, digamos, un poco toda la arremetida contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso rompieron las relaciones entre ambos países, Maduro decidió romper las relaciones. Así que ese es el gobierno saliente. El gobierno entrante, como bien decía, Juan Carlos Varela es el que ganó las elecciones, es el vicepresidente de Panamá, pero es de la oposición. El partido panameñista se fue de la coalición de gobierno en el 2011, así que si bien sigue siendo el vicepresidente, es el partido opositor, lo que también refleja que las elecciones en Panamá fueron un revés para el presidente. Si bien un revés para un voto castigo al presidente, también es verdad que el que gana es otro tipo de derecha, es un empresario vinculado al Opus Dei, así que tampoco se puede esperar mucho en Panamá. El dato interesante de Panamá es que debutó electoralmente el FAD, el Frente Amplio por la Democracia, que es un instrumento electoral impulsado por los movimientos sociales, por sindicatos, por movimientos indígenas, que llevó como candidato a Genaro, que es un sindicalista de la construcción, de origen obrero, y que es la primera experiencia electoral de un movimiento popular, o de varios movimientos populares en Panamá. No le fue muy bien, digamos, tuvieron menos del 1,5%, pecaron obviamente de la poca experiencia y de jugar en un terreno bastante hostil, pero bueno, es saludable y saludamos también un poco esta primera iniciativa de los movimientos sociales panameños de empezar a jugar en ese terreno con esta apuesta fuerte que fue el Frente Amplio por la Democracia, más allá de los resultados, en unos resultados que el 98% de los votos se los llevaron los tres principales candidatos, los tres de derecha. El que ganó y los dos siguientes, los tres de derecha, concentraron el 98% de los votos, para tener una idea también cómo está la situación en Panamá, en poca sintonía con los procesos de cambio que está habiendo en América Latina y el Caribe. Bueno, Gerardo, te agradecemos mucho toda la información que nos brindaste sobre Chile, sobre Panamá y sobre Costa Rica. Ay, te perdí un poquito, ahora un poquito más fuerte. Sí, que te agradecemos mucho para ir cerrando la información que nos brindás sobre Chile, Costa Rica y Panamá. Y bueno, estamos en contacto por cualquier novedad. Dale, muchísimas gracias a ustedes y también de vuelta felicitaciones por todo el laburo que están haciendo. Un saludo a todos y a todas por ahí y aguante Che Barraca. Muchas gracias. Claro. Hablábamos recién con el compañero Gerardo, periodista del portal Marcha de Noticias y de la agencia Nodal, que nos estuvo contando sobre la primera marcha estudiantil del 2014 en Chile y sobre las asunciones presidenciales en Costa Rica y Panamá. Y bueno, para ir cerrando este bloque, nos vamos a ir un corte con unos temitas. 99.7 FM Che Barracas.